Y ahora estamos en comunicación con una grosísima hacedora cultural y específicamente hacedora del tango, con su Pipistrela Tango. Marita Gómez, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, Anita. Qué lindo escuchar esas palabras. No sé, sí, si tanto, no sé que si no, llegamos a tanto. Pero que no, faltaba más, Marita. Escúchame, ¿cuántos años tiene la Pipistrela? Y ya para los 14 años. Uf, me vas a decir que no soy una hacedora cultural. Joder. Bueno, acá está el Angelito también, un bailarín. Hola, Angelito. Me chapaste tomando mate. Buen día. Justo se estaba sorbiendo un mate. Estaba tomando un matecito. Está bien, hay que disimular. Bueno, contanos un poquito de esta actividad. Ahí estuve leyendo, conozco un par de nombres, el Carlito Chamorro y la Damaris. Ajá. Que van a estar. Sí, se está poniendo lindo. Ajá, los domingos en la tarde se va a armar un espacio a través de la Municipalidad de Capital, en donde se va a generar un espacio de enseñanza de tango, sí, una clase para atraer gente nueva, para los que quieran sumarse, el que quiera llevar un amigo, llevar el mate, llevarse la merienda y compartir unos abrazos y unos tanguitos ahí el domingo por la tarde en la nave cultural. Esto va a ser todos los domingos, menos el 19, que es el Día del Padre, ¿sí? Domingo 5, domingo 2 y domingo 26, a partir de las 17 horas hasta las 20, en donde van a haber, bueno, diferentes profes, la Patito Poblet de la Plaza Vergara, de la placita que la conocemos, va a estar a cargo el primer domingo, el segundo domingo el Chamorro y la Damaris, y el último domingo, el cuarto domingo, voy a estar yo ahí dando una clasecita, una iniciación, y bueno, poniendo unos tanguitos ahí, moviendo un poco el cuerpo. Qué bueno, Marita, qué bueno el horario, qué bueno que sea domingo en la tarde, porque ahora las tardecitas de invierno ya, y ya que va a estar adentrado el invierno con estas fechas, está buenísimo que sea domingo en la tarde, porque ya después te da un poco de fiaca salir. Cuesta salir. Saliste a feaca. Pero bueno, esta propuesta con el mate, qué bueno que también sea en un lugar accesible, en la nave cultural, que pasan bondis, que tenés posibilidad de estacionamiento ahí fácil, y que sea, exacto, también con entrada libre y gratuita, que está buenísimo. Que está bueno en esta época. Yo creo que sumar desde seguir fomentando el tango desde los espacios libres y gratuitos y comprometer a cultura a generar estos espacios me parece genial. Así que bueno, hay que celebrarlos, hay que fomentarlos y bueno, pensar en que en el otro tampoco estamos en momentos difíciles y que está bueno que la cultura se genere y se fomente desde este lado, ¿no? Está bien, por ahí no está tan bueno que sea gratuito y podemos diferir en algunas cosas, pero hoy en día necesitamos este cariño, este abrazo y bueno, agradecer a la Muni de Capital y bueno, a toda la gente que se sume, sí, para que esto se siga haciendo, no solamente junio, sino para que lo continuemos. Sí, claro. Estaría buenísimo. Ayer tuvimos la visita a estudios de un bandoneonista. Nos dimos un lujito ayer, Marita. Uf, un cariño al alma. Ah, no me digas. Sí, Fabricio Colombo estuvo acá en vivo, una hora de entrevista maravillosa con su bandoneón en vivo. No sé. Así que después vamos a compartir esa navidencia. Esa nota. Hermosa fue, hermosa. Hermoso. Bueno, pero por esto, en base, ya vamos a hacer un cariño para el menduco y la menduca. Que el polo que es Mendoza con respecto al tango es grandísimo. Hay por ahí, viste, el tema de que, bueno, el tango solo Buenos Aires o en alguna que otra por ahí. Córdoba, ¿no? Pero es increíble la movida de los pibis que hay en Mendoza con respecto al tango, romper estructuras, romper formas muy tradicionales de hacer tango y que hoy ya es casi natural que te pidan un par de pasitos en cualquier fiesta. Sí, Sí, y lo bueno y lo que se ha enriquecido el tango, porque hoy tenés tango para todos los gustos, tenés tango tradicional, tango de pista, tango que a la gente le gusta vestirse bien, ir a la milonga, ¿viste? Y abrazarse, qué sé yo, y tenés espacios como la Disidente, por ejemplo, que Una también el hermosura. domingo hay Disidente. Yo fui hace un par de sábados atrás y puse música ahí en la Disidente. Sí. Me volví loca, me volví loca, no pude Hermoso, parar de bailar, hermoso. volví Tenés que poner música, transpirada. Marita, no bailar. No, te das cuenta, El uno que toca no que baila, dice. pone el chamuyo que va a trabajar. No, no paré, no paré en toda la noche feliz. Me volví a mi casa feliz, al otro día dormí todo el día, obviamente. Pero eso, esa diversidad que hay hoy en día en el movimiento del tango que se formó desde allá, desde Buenos Aires, desde acá, de gente que fue, vino, y que hoy tiene una identidad el tango en Mendoza. Hoy el tango mendocino es mendocino, es como nosotros, tiene su diversidad, tiene sus colores, tenés milongas para ir, como te decía, más elegante, tenés milongas para relajarte, tenés, y Tango en eso le zapatilla. da, El claro, espacio eso también le de da nuestra la. identidad. Claro, el espacio también de los jueves ahora ahí en La Parda con la Tana Cingolini y Claro. la Mari. Y la Mari. Sí. Bueno, y después a nivel nacional hay un proyecto Exacto. que se está pujando con mucha fuerza de todas las milongas del país Sí. para hacer un Instituto Nacional del Tango. Sí, Mendoza ha tenido mucho que ver en Sí. eso. Sí, ¿Cómo? claro. Ahí pujando quién. Sí, Sí, el sí, Charlie sí. también ahí ha estado muy Ahí hemos participando, estado vos. molestando bastante. Sí. El tema nacional con la búsqueda esta que se reaccionamos en pandemia, viste que todo lo malo viene y atrae cosas buenas, ¿no? Sí, tal cual. Reaccionamos en pandemia de empezar a organizarnos y a decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos con esto de las distancias si nosotros nos tenemos que abrazar? Todo Era, fue estaba como una mal, era locura en el ese abrazo, la momento. circulación de la pareja, personas mayores, gente de afuera, Todo mal. todo No se mal. podía ni nada, no se podía, imagínate, no se podía pensar en volver a abrazarse, no sé por cuántos años que duró esta pandemia maldita. Y de hecho, Pero Marita, vos fuiste bueno. la primera en organizar la primer milonga post pandemia, ahí Tal en cual, Maipú. tal cual. Claro, en Maipú, porque si no esto se iba a seguir dilatando y vas a ver hasta cuándo íbamos a poder estar sin poder hacer esto, que la gente por ahí dice, bueno, es un baile, no, es adictivo, señora. Claro, un ¿Ah? estilo de vida. Cuando uno empieza, claro, cuando uno empieza, es tanta la satisfacción, la relajación, que uno siente cuando se va y se baila unos tanguitos, no sé si es por el abrazo, no sé si es por la música, No la me poesía, bebotees, que Marita. uno No me bebotees. necesita, ¿vio? Mira, Sí. te digo la experiencia personal, ¿no? En tanto al tango. A mí lo que me gusta es jugar con el paso. Es algo que, más allá Dale. que, viste, no soy tampoco de andar haciendo tanta pirueta, pero andar sorteando la pista, las parejas, el pie de la compañera o el compañero, porque ahora, viste, que el tango sin género es que se está poniendo de Con roles nuevo. libres, Claro, roles sí, libres, gracias, no me salía la exacto. palabra, que me parece también buenísimo. Y bueno, estar jugando con eso, ¿no? El espacio, el equilibrio, el balance, es hermoso. Es muy lindo, la verdad que te traslada, que realmente tenés que poner tantas funciones motoras en la cabeza que no pensás en nada, es la verdadera meditación. Sí, dejarse llevar Y entre la que música y el abrazo. meditación en movimiento, como Tai Chi Chuan. exacto. Bueno, Es muy Marita, lindo, la verdad que el entonces tango es recuérdenos, fantástico. tardes de tango, domingos de 17 a 20 en La Domingo Nave. de 17 a 20 en la nave cultural, lleve su merienda, su mate y a disfrutar de unos buenos tangos. El que no sabe bailar va a haber una iniciación de clase de unos media hora, 40 minutos y después seguimos milongueando hasta las 20. Perfecto. Podemos entonces decir que si vamos este miércoles, después nos podemos ir a la disidente. Este domingo, claro, Este domingo. son todos los domingos. Perfecto. Después no podemos ir a la disidente este domingo. De las 22. O sea, vamos a la clase de la Pato Poblet, nos escuchamos ahí al DJ Aramayo, nos bailamos unos tanguitos, claro, y nos vamos directo, a pasitos nomás. A pasitos está la Ana Frank ahí en la calle Maipú y nos bailamos una noche. Seguimos. La pasamos bomba también. Sí. Y seguimos. Me encanta. Seguimos. Bueno, la manija del tango. La manija del tango acá. Bueno, entonces, este domingo, después el segundo domingo, el 12 de junio, y vos vas a estar musicalizando y dando la clase el 26 de junio. El 26 de junio. Perfecto. Perfecto. Bueno, agendado. Exacto. Estaremos compartiendo esta info. Está bueno que inviten a gente que le interesa, que le da ganas, porque realmente está bueno que el mundo del tango, nada, claro, se amplíe. Claro, eso de llevar una persona que capaz que le pica un poquito y bueno, lo traemos, damos ahí una clasecita bien relajada para empezar, está bueno. Buenísimo. Bueno, Marita, muchas gracias, un gustazo escucharla y bueno, estaremos seguramente dándole más difusión a esto para que más gente se acerque a un espacio que es muy lindo, cuidado, de socialización, bailar, circula una energía preciosa en las milongas y aprender tango no es difícil, y menos con profes como la Marita, así que vaya. Ahí te quiero, querida. Bueno, te mando un abrazo muy grande. Muchos abrazos. Bueno, que andes muy lindo. Bueno, muchas gracias por todo. Abrazo. Bueno, ahí pasaba la Marita Gómez, ella es una de las creadoras de la Pipistrela, que es una milonga histórica acá en la provincia.